Vibrations, comenzando la tercera hora de Estrellas de Medianoche. Marky Mark, que es el mismo Mark Wahlberg, el actor consagrado ya con muchas películas buenas. Marky Mark de los 90 and the Funky Bunch. Aquí estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, presentándoles lo mejor de la música anglo en todas las décadas, en todos sus géneros. Emisora Cultural de Pereira. Nos pueden escuchar en cualquier lugar como emisoraculturaldepereira.com. Tenemos un WhatsApp por si desean participar de la programación. Es el 318-790-700. John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a 30 de marzo. Efemérides en un día como este. El 30 de marzo de 2013, el productor musical y pionero de la grabación digital, Phil Ramón, muere a los 79 años. Phil Ramón fue considerado uno de los productores más exitosos de la historia. Ganó 14 premios Grammy y trabajó con estrellas como Ray Charles, Bob Dylan, Elton John y Paul McCartney. Phil Ramón produjo el primer lanzamiento comercial importante en CD, el álbum 52nd Street de Billy Joel de 1978, que contiene las canciones Honesty y My Life. Phil Ramón había estado en el hospital durante varias semanas, donde estaba siendo tratado por un aneurisma aórtico. Fallece entonces uno de los grandes productores de la música. El 30 de marzo de 2003, hace 10 años, fallece el señor Phil Ramón, que produjo todo el álbum 52nd Street de Billy Joel del año 78, que contiene esta canción, My Life. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.

Resulta que está cumpliendo un año la triste desaparición, la muerte de Tom Parker, cantante de la agrupación The Wanted. Murió a la temprana edad de los 33 años a causa de cáncer cerebral. Tom Parker fue uno de los 5 miembros de The Wanted, que se convirtió en una de las boy bands británicas más populares del nuevo siglo. Su canción Glad You Came, la que escuchamos al fondo, fue número 1 en Inglaterra, número 3 en Estados Unidos y además alcanzó el tope de las listas en Japón e Irlanda entre 2011 y 2012. Chasing the Sun fue otro estreno de The Wanted en 2012, el cual debutó en el lugar número 2 de Inglaterra y fue escogido como uno de los 2 temas principales de la película animada La Era del Hielo, Continental Drift. Bueno, homenajeando a Tom Parker, que se nos fue hace exactamente un año. Falleció el 30 de marzo de 2022 de la agrupación The Wanted. Aquí los tenemos con el tema al cual hacíamos referencia, que hace parte de la película La Era del Hielo, Continental Drift, y que debutó en el segundo lugar en Inglaterra. So much better now. I see the light, touch the light. We're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life. We're together now. We've only just begun. Hypnotized by drums until forever comes. You'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come. We refuse to run. We've only just begun. You'll find us chasing the sun. In the sun. In the sun, I'm never down. Lying here, staring up, and you're looking down. I'm never down. Live forever, forever with you around. We've only just begun. Hypnotized by drums until forever comes. You'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come. We refuse to run. We've only just begun. You'll find in the sun, the sun, the sun, the sun, the sun, the sun. You'll find us chasing. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing when the daylight's fading. We're gonna play in the dark till it's golden. And now it feels so amazing. Can't see it coming and we'll never grow old again. You'll find us chasing the sun. When the daylight's fading, we're gonna play in the dark till it's golden again. And now it feels so amazing. Can't see it coming and we'll never grow old again. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Mm-hmm. Yes, to set us in your back.

Ese es Mick Jagger de Rolling Stones. Vamos a tener una historia interesante para mostrarles acerca de The Rolling Stones. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pues resulta que el 30 de marzo del año 2000, Mick Jagger hace una visita nostálgica a su antigua escuela. Allí inauguró el nuevo centro de artes que lleva su nombre en Dartford, California.